24 horas de contenido en vivo. ¿Y tú? ¿Desde dónde escuchas la FM? Escucho la FM siempre desde Envigado. Yo los escucho diario por las calles de Medellín. Y escucho la FM desde Trux Accesorios El Poblado. Sobre todas las cosas. Siempre. FM.